Querida Candelita, soy Agapito, amigo de su señor padre. Le escribo para decirle que jamás vi tan pimpante tierna mocita. Me pregunto si tendría bien cenar conmigo. Hablan maravillas de la venta Santa Panza. Dicen que sus morcillas, chorizos y torreznos saben a gloria bendita. Después, podríamos ir a las fiestas de Sigüenza del Zurrete. Hay verbena y vaquillas. Bueno, me despido con un poema que le he escrito. Espero que le guste. Dice así. Candelita, candelita, candelita de mi vida, dulce como miel, brava cual espina. ¿Qué más quisiera yo que quererme usted quisiera? Deme una oportunidad, candelita, se lo ruego. Soy mecha, usted fuego. Candelita, candelita, doncella de mi pensamiento, no retrase su respuesta, no aguanto este tormento.